Estás escuchando Radio Caso en vivo desde el Festival Ruido. Producido por el Centro Cultural Kirchner junto al Centro de Arte Sonoro. Empezando la transmisión en vivo del Festival Ruido, tercera edición, en el Centro Cultural Kirchner, transmitiendo en vivo para Radio Caso. Y para toda la gente que está acá cerca en la Plaza Seca. Para toda la gente que está en el Centro Cultural Kirchner, también para la gente que nos escucha por la página del Centro de Arte Sonoro, que es centroartesonoro.cultura.gov.ar, y para todos los que nos van a escuchar luego en el archivo de Radio Caso y Festival Ruido. Vamos a transmitir los tres días del festival. Desde las 3 de la tarde vamos a estar con conciertos, invitadas en vivo, críticas, panelistas, entrevistas en exclusivo a los artistas también, hasta las 9, hasta las 21 horas, hoy viernes, sábado y domingo, en diferentes pisos del Centro Cultural Kirchner, que bueno, ahora estamos en la planta baja. Hoy transmitiremos desde el Salón de Honor y también desde el estudio del quinto piso. Así que bueno, será un día con subidas y bajadas en las diferentes plantas. Queremos contar. Sí. Escaleras mecánicas tenemos. Ascensores. Hay escaleras también de mármol. Hola, sí, Javier, ¿cómo estás? Director, bien, bárbaro, flamante director del Festival Ruido. ¿Cómo estás palpitando flamante esta tarde? No sé, estoy muy entusiasmado con que sea la primera edición que tenemos reverb natural en la situación radiofónica. Queda lindo, ¿o no? Sí, no sé, sí. Ya lo dirá el registro. Ya lo dirá la historia. Hola, Luciana Rizzo. ¿Cómo estás, Luciana Rizzo? Hola, Flor, ¿cómo estás? Muy bien, muy ansiosa. Muy contenta de formar parte de esta edición del Festival Ruido, estar transmitiendo acá en vivo, escucharnos con esta reverb, como dice Javi. Pero es lindo, a mí me gusta esta reverb, me hace sentir como más importante. Igual en este momento somos muy importantes, porque el Festival Ruido va a estar tomando todas las salas del Centro Cultural Kirchner a partir de hoy a las 6 de la tarde, que comenzamos en la Sala Argentina con el concierto de Fugas, producido por Esteban Inzinger con, sí. Bueno, perdón, ¿querés contar vos, Javi? No, te estaba haciendo un coro que salió mal. Una reverb. Está tratando de hacer una fuga. Te veo conflictuado, Simón. Disculpe, radio audiencia. No, es que es bien, como que estamos empezando un poco con lo que va a ser la perfo de Nico Barchowski, porque se nos empiezan a meter los acoples. Ah, y okay. Es la presencia de Nico que está ahí. Pero bueno, la ansiedad un poco también. Qué, ¿no?, conceptual. Sí, Nico se está haciendo notar. Recién mañana a las 4 de la tarde en el Salón de Honor vamos a poder verlo actuar con sus acoples y su Speaking Performer Kiosk. Yes. Se llama así. Es una instalación lumínica y sonora de acoples en las que él es como un cubo con luces y parlantes en las que él performea. Mañana a las 4 en el Salón de Honor. Agradecemos a toda la técnica del CCK que nos estuvo asistiendo en lo que es todo el montaje de la radio, que tiene diferentes situaciones en los diferentes conciertos. Así que bueno, les mandamos un saludo a todo el equipo del CCK y a los colegas también del Centro de Arte Sonoro, que bueno, vamos a ir hablando de a poco durante los tres días acá en los micrófonos. Primero, quizá estaría bueno hablar un poco de la curaduría y de la propuesta de este año del festival y qué se diferencia por ahí de los dos años anteriores que tuvimos acá también transmitiendo en el Centro Cultural Kirchner y específicamente en el foco voces, que es uno de los aspectos que se destaca este año. Efectivamente, ese es un punto que diferencia, por ejemplo, ¿no? Tenemos una... Hay un par de puntos diferentes. Sí, tenemos varias obras con voces. Interesante porque son conciertos que tratan la voz de manera bastante distinta, ¿no? Porque tenemos a Agustín Genoud, que es un concierto para solo de voz procesada electrónicamente. y con mucho uso del micrófono como instrumento también, ¿no? Y después tenemos la obra de Bárbara Tobander, que va a cerrar la velada de hoy en La Cúpula, que es una pieza... Hoy a las 8 en La Cúpula, entrada libre, pueden venir directamente. No hay necesidad de reservar, no hay posibilidad de reservar tampoco. Y la obra de Bárbara está buena porque la estuvo haciendo toda la semana, la estuvo preparando con casi 30 personas que participaron de un taller que estuvo dando como cierre de los talleres de ruido que sucedieron todo el mes. Me faltan dos obras. Eso es algo, vos que preguntabas por las cosas nuevas de este año, esa es una de las cosas nuevas. Un programa de formación en nuevas músicas que tuvo 10 talleres, 8 de los cuales se hicieron en el Centro de Arte Sonoro y 2 que estuvimos haciendo durante toda esta semana en el Centro Cultural Kirchner. Uno de Bárbara Tobander, que finaliza hoy en las 20 en La Cúpula, y el de Alessandro Bossetti, un artista nacido en Italia, desarrollado en Berlín, pero que actualmente vive en Marseille, Francia. Que estuvo trabajando sobre la memoria sonora, el recuerdo del sonido, y mañana a las 3 de la tarde va a hacer una presentación de este taller con los talleristas también. Así que tenemos el de Bárbara hoy a las 8 y mañana a las 3 el de Alessandro Bossetti, ambos muy recomendados. El de Alessandro Bossetti es el primer concierto sin sonido de la historia del festival, lo cual también es interesante. Wow, ¿cómo es eso? No hay amplificación de sonido. Vamos a tener que inventar algo bastante creativo, porque el concierto es una meditación que apela a los recuerdos sonoros de los visitantes, de los asistentes, así que vamos a tener que interpretar mucho para poder transmitirlo por radio. Y también, pero lo que vamos a hacer es apelar a los recuerdos sonoros de nuestra radio audiencia. También. Claro, también. Estaba pensando eso. Totalmente. Sí. Que se pongan con los buenos recuerdos sonoros, los radio audientes. ¿Qué más? Foco Voces, ¿qué más tenemos? Está el concierto de Ana, que va a trabajar con... Ana María Romano, tal cual, trabaja con voces grabadas de... Brujas. Brujas, la llama ella. Ella llama brujas que trabajan con plantas medicinales y cuestiones por el estilo. Y eso va a ser en el Auditorio Nacional, con lo cual no sé si será la primera vez que tenemos brujas en La Ballena. Ese era el nombre, ¿no? Para el concierto, Brujas en La Ballena. Sí. Y no sé si llegaste a mencionar entonces que el concierto con voces de Alessandro. Lo llegué a mencionar. Bueno, el otro concierto de Alessandro es un concierto de el archivo que tiene el de voces, que lo viene realizando hace casi 10 años. Tiene un archivo con miles de voces. Y él toca este archivo en un sistema de muchos parlantes que hay en el espacio. Y la gente se sienta y escucha esta especie de improvisación o composición hecha en el momento con samples de millones de voces. Exacto. Miles. Entonces, resumo, Foco Voces, hoy a las 8, Bárbara Tobander y el ensamble de voces monstruosas que armó durante la semana. Mañana a las 20, Agustín Genud en la Sala Argentina, Voz y Electrónica. Alessandro Bossetti el domingo a las 18 horas en La Cúpula, con esta instalación multicanal también procesada en vivo y mezclada en vivo. Y por último, Ana María Romano a las 20 en el Auditorio Nacional el día domingo también. O sea, tenemos ahí 5 conciertos enfocados en el trabajo experimental con la voz, que nos parecía muy lindo traerlo a colación en este tercer Festival Ruido. ¿Qué más tenemos que complete un poco la propuesta de Foco Voces? Hablamos recién un poco de lo de Nico, del Speaking Performing Kiosk. Digamos, además del Foco Voces, tenemos varias otras propuestas que no utilizan las voces, pero que van a estar en el festival y que van a ser grandes conciertos. ¿Qué sabemos de esta obra de Nico? Yo la conozco de nombre, pero nunca la vi, o sea... De videos de YouTube, ¿no? De videos de YouTube. Nosotros también, tampoco la vimos en vivo. No sé si la hizo en Argentina, capaz alguna vez, pero hace mucho. Javi dice que sí, hace mucho, que la viene haciendo hace años. Sí, correctamente. La obra creo que la empezó a hacer en el 2006 y la fue desarrollando y fue creciendo con el tiempo, fue cambiando, tomando forma. Hay un disco editado que tiene como registro de diferentes presentaciones que hizo, entiendo, algo así. Sí, tal cual. Y es básicamente una performance. Es por un lado el objeto instalativo, este cubo de es como una hierro, especie de jaula de faro. Claro. Una onda así. Tiene, ¿no?, luces que también estroboscopean y también tiene parlantes y él tiene unos micrófonos chiquitos en las manos y se va moviendo y con eso controla toda la cuestión. Así que sí, hace rato que no se toca acá. Evidentemente, si ninguno de nosotros la vio, es una buena oportunidad para que se vuelva a encontrar. Es como un mito, ¿no? Es como sí, una leyenda. Sí, capaz que no, caminante. Capaz que no existe. Capaz que mañana entramos al Salón de Honor a las 4 de la tarde y no hay nada. Era un render. Pero confiamos en que no va a ser así, que vamos a pasar un buen rato. Todos los conciertos de ruido este año duran media hora aproximadamente y son sí. Todas las horas en punto. Así que si no se quieren aprender la agenda, no importa. Saben que a todas las horas en punto, entre las 3 y las 8 de la noche, van a encontrar un concierto. El primer año que tenemos pianos. Es el primer año hablando. Que tenemos pianos. Yo creo que va a ser el mismo piano, pero que lo toca distinta gente. Sí, tenemos bien. Piano. Tenemos piano. Arrancamos con piano, con Fugas Argentinas. En un ratito va a estar Esteban Isinger, que va a hablar un poco sobre este proyecto. Está bien, entonces no decimos nada. Así que bueno. Misterio. Esperamos nomás. Misterio. Y después tenemos a Adriana de los Santos, pero esto va a ser mañana. Otro y mito. Alex Elgier. Elgier, ¿no? Se pronuncia así. Alex Elgier. Yo le digo Elgier, pero sí. Debe ser algo en inglés que no sabemos cómo decir. En inglés. Bueno, sí, de piano, dos piano preparado de repente. Los dos conciertos de piano son en la Sala Argentina. El primero tiene obras de varios compositores argentinos y argentinas. Y el segundo es una creación de Adriana de los Santos y Alex Elgier, que gira en torno a la guerra. Sí. Es bastante interesante y fuerte la propuesta. Pero son, digamos, dos conciertos bastante distintos entre sí, uno más de piezas breves y el otro es una impro larga con ciertas pautas en ciertas citas a la historia mundial. Recién hablamos de diferencias con los años anteriores y continuidades. ¿Qué podemos decir? Veo que en el concierto de cierre Ángeles Rojas va a tocar también el órgano, lo cual me recuerda un poco al concierto de Carmen Valero. Total. Esto sí, en los tres festivales fue algo decidido, es una casualidad que ahora surge como... No es una casualidad. Los tres festivales Ruido tuvimos propuestas experimentales con el órgano, que nos parece que es uno de los emblemas de este centro cultural, y aprovechamos la oportunidad, que no hay tantas oportunidades para que músicos y músicas experimentales tengan un instrumento así a disposición. Entonces en las tres oportunidades hicieron obras especiales, específicas para el órgano. La primera de Sebastián Berea, que era una obra duracional, que se disparaban notas con la rotación terrestre. El segundo año Carmen Valiero hizo una pieza para órgano también, encargada por Ruido. Y este año Ángeles Rojas, una joven compositora argentina, pero que vive en Berlín, tiene la oportunidad de hacer este encargo, del cual Javi nos puede hablar un poco, seguramente. Sí, claro. Ella viene trabajando en obras así de, digamos, larga duración, con una onda bastante minimal en un punto. Y ella acercó esta propuesta en la cual hay un ensamble instrumental que de alguna manera amplía la sonoridad o el timbre del órgano. Entonces ella toca el órgano, genera como una especie de, ¿cómo decirlo?, como un drone base que va evolucionando muy sutilmente a lo largo del tiempo, y los instrumentos aparecen o desaparecen para realzar ciertos elementos del sonido del órgano. Otra particularidad es que ese concierto es completamente acústico y ya está en la posición del órgano, pero los instrumentos rodean al público desde arriba. ¿Qué instrumentos son? ¿Sabemos? Tenemos dos flautas, que es el dúo May de flautas. Ajá. Después tenemos dos cuerdas, que es un cello y una viola, y tenemos saxofón, trombón y clarinete bajo. Ahí estoy en el último. No, trompeta, discúlpame. Trompeta. Sí, una sonoridad bastante compleja y completa, y es muy interesante lo que pasa a nivel espacial cuando estás ahí en la sala y escuchas los sonidos moverse y resonar y replicarse. Y también está bueno que ese concierto, luego de esta obra, concluye con la presentación de Ana María Romano, compositora electroacústica colombiana, que va a tocar por primera vez en el Centro Cultural. Y va a ser un contraste bastante fuerte, después de esa obra acústica, tener un solo noise de laptop a parlantes estéreo, digamos. Estamos expectantes. Ya me llegan las repercusiones de Berlín. Se ve con la avenida de Angie, las radioescuchas de Berlín están atentas. Aplicando. Sí. Acá tenemos mucha gente escuchándonos desde el viejo continente. Quería mandar un saludo especial a mi amigo Nicolás, que acaba de salir de una internación muy difícil. Esperamos que esté bien, lo aplaudimos. Bravo, bien, campeón. Bueno, y seguimos con la programación del día de hoy. Hoy tenemos, además de Las Fugas y Bárbara Togander, tenemos un concierto intermedio en el Salón de Honor de Bertz. Bertz. ¿Qué podemos decir de Bertz? Que va a tocar con un invitado. Con Pedro 999. Pedro 999. Mm-hmm. No es Pedro 998, no te confundas. No, no confundí. Es otro tipo de Pedro. Bertz es el proyecto de electrónica de solista, yo pensaba, pero con un invitado, de Martín Sobel, que es un joven músico. Tiene... No sabía su nombre. ¿Viste? Bueno. Y... No, porque ya hay muchos Martínez dando vueltas, entonces okay. No quería decir Martín de vuelta. Entonces Martín Sobel... Es una música electrónica con elementos bastante rítmicos, pero también con una cosa bastante experimental, a la cual él le suma un elemento visual con el uso de unos LEDs y una suerte de paneles lumínicos y luces estroboscópicas. Así que les recomendamos llegar puntualmente un ratito antes, porque una vez que entren, vamos a tratar de cerrar la puerta para que la experiencia de la oscuridad se pueda apreciar. Sí, eso en todos los conciertos. Todos los conciertos son súper puntuales. Por eso los pusimos en las horas en punto, para que nadie se confunda. Los conciertos en el Salón de Honor son todos sin iluminación de sala, digamos. Todos tienen una propuesta lumínica, con lo cual es particularmente importante estar un poquito antes en la sala para dar que el ingreso del público sea antes del concierto y no arruine la escena. Y por las dudas, repetimos, no hace falta sacar entradas. No hay entradas para sacar. Hay que venir directamente, hay que llegar. Y esto es una novedad, está buenísimo. Es verdad, el año pasado y el anterior era bastante como... Híbrido. Era todo... había gente poniéndose despertadores, como que salían las entradas y se acababan enseguida. Las salas más pequeñas se acababan enseguida. Quizás hasta ha habido gente revendiendo entradas, quién sabe. Hubo reventa en los circuitos experimentales. No nos volvió el porcentaje, pero no, sí, es posible. No nos hemos llenado de dinero, pero sí hemos llenado las salas y esta vez esperamos que no sea distinto. El Salón de Honor, bueno, va a estar lo de Nico, que ya dijimos, y el domingo va a estar Princesa Vampiro. Princesa Vampiro, también, una joven creadora de música electrónica experimental que puedo decir con mucha confianza que no tengo idea qué va a hacer, porque es realmente esa gente que es experimental en el sentido más literal del término, que cada vez que la vas a ver, ves con qué te encontrás. Tal cual. De hecho, por ejemplo, su nombre se escribe... P mayúscula, R minúscula, 1, N, C, 3, 5, 4, B mayúscula, 4, M, P, 1, R, 0. Y eso da como un resultado visual de Princesa Vampiro, con lo cual ya hay como una complejidad en entender su propuesta desde el mismísimo título. Un misterio. Pero allí vamos, recién el domingo nos vamos a enterar qué va a pasar en ese Salón de Honor a las 4 de la tarde. Esto me hace acordar... a cuando, no sé si lo hacían en algún momento de sus primarias de chiquitos, escribir su nombre con la calculadora. Sí, claramente. Sí. Qué lindas épocas. Y la das vuelta también, ¿no? Sí. ¿Cómo se dicen estas cosas? No se me cayó el DNI cuando decís algo así. Yo nunca escribí mi nombre. ¿No? No se me ocurrió. No sé, igual la F. Sí, la F ya me complica. La L y la O es fácil. Sí. En fin. Bueno, bien, ¿qué más? Quería hacer un paréntesis lateral para agradecer a Miguel Cruz por hacer los fantasmitas que hacen delicias de nuestros seguidores. Stickers. Hay stickers en WhatsApp para quienes consigan nuestro teléfono, se los podremos pasar. Pero sí, es el tercer año que tenemos esta gráfica de Miguel muy bella. La estoy viendo en las pantallas del CCK y la verán quienes vengan. Así que quería dar un cálido, cálido saludo. ¿Cómo estamos de volumen? ¿De volumen de transmisión? De volumen de transmisión. Me parece que estamos bien. Ah, fantástico. Sí. Porque a veces estamos. Llegan mensajes que dicen que estamos bajitos, pero no. Debe ser que la gente tiene baja la radio en su casa. ¿Qué nos falta contar, Florencia? Nos falta contar, entre las continuidades, nos falta contar que hay una feria de publicaciones y ropa. Discos, y cosas y bolsas, stickers, y todo lo que todo el merch de elementos gráficos, todo el merch experimental de la ciudad de Buenos Aires y alrededores, y lo está organizando la gente de Rata Kiosco, a quienes agradecemos una vez más que acompañan el festival. Sí, el año pasado fue un éxito y por eso están acá otra vez. muy contentas. Y otra cosa que no llegamos a mencionar es la visita que vamos a hacer de una artista brasileña, que es Natalia Franceschini, quien trae un proyecto que se llama Abisal, y va a ser un concierto de guitarra preparada con un amplificador valvular a alto volumen de índole noisera dronera, que va a suceder acá mismo, estamos habitando. Acá, donde estamos en este momento, en la planta baja del Centro Cultural Kirchner. Vamos a escuchar guitarras distorsionadas a todo volumen. Y calculamos que eso va a irradiar al resto del Centro Cultural porque, para quienes no conocen este lugar, tiene como un patio central en donde está el Auditorio Nacional. Nosotros estamos debajo del Auditorio Nacional. Y por los costados hay unas galerías que conectan con todas las salas de exposición. Así que vamos a tener oportunidad de hacer ruido. Recuerdo la edición pasada, la anterior, que tocaron la terraza, la banda de punk Coágula. Coágula, gran trío de grindcore. Increíble todo. Que todavía estábamos saliendo de la pandemia y habían hecho unos recuadros en el piso para que la gente se mantenga separada. Y había una situación también muy rara, que era como una especie de pogo extremo, pero cada uno en su cuadradito. Y cuando te pasabas un cuadradito a otro, alguien te llamaba la atención. Tremendo. Pero fue una situación creo bastante extraña. Creo que en Basura extraña. También pasó. En Basura también pasó. Sí. ¿Y qué más pasa acá en la Plaza Seca, en el centro, corazón del Centro Cultural Vamos Kirchner? Vamos a tener a Aguja. ¿Quiénes son? Aguja es el, no te diría que es flamante, pero bastante reciente, dúo formado por dos grandes productores de la escena de electrónica, más así novedosa, vanguardista en lo tímbrico de acá, que son Sofja y Astrozuka. Así que nada, es un dúo de música hecha con hardware, digamos, sin computadoras, con sequencers y synths y samplers. Preguntarles un poco sobre eso. Hablan de sequencers y máquinas de ritmo, tiempo real. Sí. ¿Nos van a visitar a la radio? Vamos a tener una exclusiva con la mierda. Aguja. Pero bueno, falta todavía para eso. Bien. Y Marté también estará. Sí, el sábado toca Marté acá. Música electrónica más, digamos, si tuviésemos que decir qué condimento tiene en torno a la música experimental, yo diría que es de la rama experimental más cercana al pop. Yo estaría de acuerdo. Y está bastante bueno. Cierta sensibilidad con lo que es la melodía. Cierta sensibilidad también, uso de voces. Y nada, vamos a bailar un rato acá en la Plaza Seca mañana. Ayer estuvimos deambulando por el Centro Cultural y acá había una gran milonga. Así que esta plaza está acostumbrada a ver a la gente bailar. Eso estaba pensando, qué diversidad, ¿no? Las cosas que pasan en el CCK. Ayer vimos esta milonga y hoy estamos en un festival de música experimental, de ruido. Estamos compartiendo con otras cosas que están pasando a la vez. Digo, hay un par de muestras sucediendo, hay gente acá deambulando que quizás viene a otra cosa y se encuentra con claramente, cuatro hecho, personas se están hablando. Yendo, se están yendo. Cuando estaba entrando recién al CCK, había alguien que estaba entrando por primera vez. ¿Y qué le dijiste? Me di cuenta por cómo estaba mirando todo el edificio y alguien en la entrada del CCK recibiéndolo diciéndole: hola, ¿es la primera vez que venís acá? Porque era muy evidente y es lindo eso también. Siempre hay nuevas personas que llegan a este lugar y se sorprenden. La verdad que es un lugar impresionante, es un lujo estar acá ocupando este espacio. Está buenísimo, esperamos que siga siendo así. Bueno, creo que cortamos la programación. No pasamos la programación completa. Porque ¿Qué más queda? Un poco lo que estábamos queriendo dar cuenta, hablando del foco voces, de las distintas propuestas electrónicas, de lo que va a pasar en La Ballena, del concierto de Bossetti y el del Recuerdo Sonoro, era dar cuenta de esta diversidad estilística que caracteriza un poco la personalidad del ciclo ruido. Y nos olvidamos en ese trayecto de decir algo importante, que es que siempre en las conversaciones con Javier estamos muy atentos, él más que yo a veces, de que haya, ¿cómo decirlo? Como que la experiencia física al oído sea diversa, es decir, que no todo suene por parlantes. Y en ese sentido, tenemos un concierto el sábado a las 6 de la tarde del Sindicato del Dron, también completamente acústico, como la primera parte de La Ballena de Ángeles Rojas. Bueno, el Sindicato del Dron es un del dron, del ron, muy bueno. Fallido, lindo. Sí, tuvo mucha prensa también, salió en Info Quilmes, en Bariloche. Barilochenses. Barilochenses. Sí, sí, sí, porque tienen miembros de muchos latitudes del país. ¿Son 14 o 15? 14. Creo que son 14. 14 de músicos que van a estar haciendo dron acústico en la cúpula también al atardecer, así sí. Que también tenemos mucha expectativa. Por sí, hay algo muy lindo también de ver un concierto en la cúpula a las 6 de la tarde, que es que experimentas ese atardecer también, así que les invitamos a experimentarlo con nosotros. Tal cual, y piso de maderita, es lindo para tirarse. Sí. Va a estar bueno. ¿Tenemos algo para escuchar, Simón? No, ¿puedo perdón. Aportar sí, que ¿cómo se pueden enterar las personas de la programación? Sí, hay varias maneras. Pueden entrar a ciclorruido.com.ar, pueden entrar a la página del CK o pueden entrar a nuestras redes. Hay un link en la bio del Instagram de Ruido, que lo encuentran fácilmente. En el donde Centro tenemos... de Arte Sonoro seguramente también haya algo para Sí, para claramente. Ver. Así que hay muchas maneras de llegar a la programación y es solo también, pero también pueden no buscar nada, pueden, si están en las cercanías, venir y zambullirse un poco a la situación. Zambullirse. Nos zambullimos en alguna escucha. Porque acá en la Plaza Seca vamos a estar escuchando la playlist, la deliciosa playlist que preparó Javier Ariel Vélez con músicas de artistas que tocaron los años anteriores en Ruido, con músicas de los artistas y las artistas que participan en esta edición. Y me parece que para la gente que está aquí rodeándonos puede ser lindo conocer esa lista de reproducción en breves instantes. Vos tenías otra pregunta igual, Simón, ¿no? Para hacernos. No, estaba ahí... A cuatro manos. Accediendo a esta playlist que todavía no... Bueno, entonces voy a aprovechar este vacío existencial para agradecer a la Embajada de Francia, al Instituto Francés, a la Embajada de Colombia, a la Embajada de Brasil en Buenos Aires y al Instituto Guimarães Rosa. Espectacular. No sé. Disculpe, Instituto. Al Senado de Berlín también. Disculpe, el Instituto Guimarães Rosa, porque no sé pronunciar. Guimarães. Tiene como una cremita arriba la A. Y por supuesto al Centro Cultural Kirchner, al Ministerio de Cultura de la Nación y a todos los artistas y asistentes de este festival. Sí, también agradecer a todo el equipo humano del CCK que lo da todo para que esto suceda. Es bastante complejo de llevar a la práctica. Y nos encontramos con un acompañamiento muy cuidado y muy consciente, así que eso una vez más es muy especial. Y ni hablar del equipo del Centro de Sonoro, pero bueno, como somos parte... No nos agradecemos a nosotros mismos. Lu, vos que estuviste en el taller de Bossetti. Sí. ¿Nos querés contar algo? La verdad es que... ¿Habías estado en un taller así? No, es la primera vez... Y es, me atraviesa mucho estos días. Fueron 3 días de 4 horas cada uno, en el que la verdad que el trabajo fue muy arduo. Es muy exigente. Sí, pidió mucho de cada uno de los participantes, mucha concentración, pero la verdad es que los resultados son, bueno, no son tangibles, pero justamente, pero se siente bien, es una gimnasia, yo creo, para la escucha y para el pensamiento y la reflexión, y me da muchas ganas de seguir probando algunas cosas. Básicamente, esto de la memoria sonora, que yo la verdad antes de empezar el taller no tenía idea muy bien de qué iba, imaginar sonidos en nuestra cabeza y no solo imaginarlos, sino posicionarlos en distintos lugares del espacio y mezclarlos y jugar con las características de estos sonidos. Y también, de alguna manera, poder guardarlos en lugares, dejarlos ahí, después ir a buscarlos. Y era muy interesante ver esta relación entre el sonido y el espacio, la arquitectura de los lugares en donde estábamos. Estuvimos en la sala acá donde trabajamos, en la 411, en el CCK, pero también salimos acá a la calle, a la entrada, donde está la, la escultura de Juana Azurduy. Fuimos también a la catedral en Plaza de Mayo, hicimos unas caminatas por la zona. Fue muy bueno estos días. Me quedé pensando muchas cosas. También incluso ganas de experimentar con músiques acerca de esto. Porque imaginar sonidos no es... O sea, es algo que nos pasa quizás todo el tiempo, pero sin darnos cuenta. Y cuando lo querés controlar o cuando querés que pase más, no es tan fácil. Y tampoco somos tan conscientes de la memoria que tenemos. No siempre la usamos para cosas provechosas. Y tenemos una capacidad increíble y ejercitarla, la verdad que está buenísimo. Sí, es bien raro y bien, bien exigente. Yo me acuerdo la primera vez que presencié este taller, que fue en otro lado, y por eso también lo invitamos a Alessandro, que es agotador realmente. Estás como 4 horas ejercitando, primero evocando sonidos del pasado y después poniéndolos a jugar como de una manera creativa adentro de tu cabeza, sí, lo cual es una gimnasia dura. Y también es muy raro estar haciéndolo en simultáneo con otras personas en la misma habitación. Como que cada uno está escuchando algo distinto, pero estamos todos juntos, estamos haciendo como las mismas operaciones. Y en cuanto a eso, se me ocurrió algo a partir de que el otro día fue bastante espontáneo, que pasamos en esta caminata que hicimos por Plaza de Mayo, por Art House, en la que hay una exposición que inauguró el otro día de artistas sonoros, y nos metimos un ratito para ver estas esculturas. Y estuvimos tocando un poco, y a partir de una consigna que sugirió Alessandro en ese momento, que fue tocar estas esculturas, pero escuchando también los sonidos que teníamos en nuestras cabezas, sería como una especie de mezcla entre los sonidos acústicos y los imaginarios. Se me ocurrió que sería muy interesante jugar a hacer esto con músiques cuando estás improvisando. Porque muchas veces en las impros tendemos a tocar lo primero que se nos ocurre y a tocar todos un montón. Y no basta con decir, che, está bueno el silencio, che, escuchémonos, no toquemos todos al mismo tiempo. Está bueno también decir, ¿qué pasa si tocamos nuestros instrumentos y también estamos tocando todos con los sonidos en nuestras cabezas? ¿Qué pasaría? Y Alessandro me comentaba que él una vez hizo este experimento, pero con el público. El público estaba escuchando la impro de quienes estaban tocando y a la vez estaba escuchando los sonidos en su cabeza. Está bueno, yo me sumo a esa impro. La verdad que me gustaría, me parece, aunque no te imagines nada, es una buena estrategia para que no estés tocando todo el tiempo. Total, la verdad. También de alguna manera, o sea, si sos un poco más diestro en tu instrumento o podés prever los sonidos que van a salir de ahí, me imagino que es como una especie de canal de retorno, como que primero probás hasta que se acompasa, o como una mezcla de DJ, y sí, después recién ahí lo lanzás. Me hace acordar justo a una idea que me dijo el otro día un amigo en una impro, que es: no toques cuando estás improvisando el primer sonido que se te venga, ni el segundo, recién el tercero, como la tercera idea recién, ¿no? Como tenés una idea, déjala ir, la segunda déjala ir, toca la tercera. Y ahí ya hay un espacio para que podamos escucharnos. Es un poco eso. Muy interesante. Interrumpo estas reflexiones para saludar a Martín Sandoval, que se acercó a la mesa de radio. Buenas tardes. Hola, Martín. Hola, Martín. Voz de Radio Caso. Hola, Martín. ¿Cómo va? Los estoy escuchando desde acá, desde el CCK. Estuve dando vueltas y los estuve escuchando. También estoy viendo la gente que se acerca a Rata Kiosco. Qué buenas cosas que hay en Rata Kiosco. Me quiero volver loco. Voy a gastar toda mi guita. Ay, tengo que ir a ver ya. Voy a gastar todo el dinero que tengo. Lo voy a tirar en Rata Kiosco porque hay cassettes, discos, libros. Libros, publicaciones, fanzines, remeras. No, todo está bueno. Me quiero volver chango. Están re lindas las estampas. Sí, muy bueno todo. Y nada, estuve, mientras ustedes hablaban, yo estaba fijándome las condiciones del Salón de Honor, de, bueno, las condiciones ¿cómo también. ¿Cómo está todo por ahí? ¿Qué condiciones está el Salón de Honor? Se está armando. Hay unas estructuras locas, unos cuadrados locos, unos cubos locos. No sé qué van a hacer con eso. Pero hay unas cosas locas que van a pasar y, bueno, y también viendo cómo se va a transmitir todo desde nuestro estudio en el quinto piso, porque ahora estamos en, no sé si lo dijeron, estamos en la... Estamos en la Plaza Seca. En la Plaza Seca, en la planta baja. Bueno, vamos a estar girando este fin de semana por todo el CCK, como literal, todos los años. Porque trajimos la mesa de Radio Casa, esa es una novedad. Sí. El año pasado no teníamos nuestro estudio móvil, este año sí, así que estamos más preparados que nunca. Quiero agradecer a mi hermano, a Mariano, quien me ayudó a traer esta mesita hermosa. Gracias, también Mariano. Le quiero agradecer a Mariano. Un abrazo para Mariano. Para Work. Mambito. Así que, nada, buenísimo. Estábamos hablando con Simón de pasar algunos audios de la selección de Javi. No sé si estuvieron hablando de eso. Sí, ahí en unos minutos vamos a empezar con la playlist. Hay un montón de música, artistas cercanos al caso, que ya han pasado por caso, que han incluso se han presentado en el Festival Ruido en las ediciones anteriores. Así que... Bueno, en unos minutos vamos a comenzar con esta playlist. Quizás tiene un montón de música. Quizás podemos contar quiénes van a venir hoy a ser entrevistados. Sí, hoy vamos a tener... tenemos un modelo que es la exclusiva, que es una especie de mano a mano con quienes van a estar protagonizando la edición de este año del Festival Ruido. Hoy vamos a estar con Ana María Romano y Ángeles Rojas a las 4:30, en una hora aproximadamente. Y bueno, nada, es un formato particular que vamos a empezar ahora. Exclusivo la Radio Casa. Exclusiva en Radio Casa. Mano a mano en Radio Casa. Tenemos este también. Estás escuchando Radio Caso en vivo desde el Festival Ruido. Producido por el Centro Cultural Kirchner junto al Centro de Arte Sonoro. Para entonces, formatos de radio tenemos exclusivo, que es esta entrevista mano a mano, uno a uno, ping-pong. Ahí queremos como enfocarnos en cosas más específicas sobre la obra de cada y sobre la presentación que van a hacer este año. Tenemos el formato tertulia este año. Formato tertulia. Ese llevamos a los límites la técnica radial y bueno, y en ese caso, digamos... Armamos una gran mesa de conversación. Una gran mesa, muchos cables. Quizás alguien toque el piano. Después tenemos... Y ahí es donde se decide verdaderamente la política de la música experimental. Los concursos también. Todo pasa por Radio Caso en las tertulias del Festival Ruido. Después tenemos críticas y reacciones a los conciertos. Que para eso hay convocamos específicamente a... Hay especialistas. Hay especialistas. Hoy vendrá Tom y Pepo, que estuvieron también... En ediciones anteriores. Sí. ¿No? Y estará también Jenny, que es amiga de la casa. Está ahora con dos programas en Radio Caso, Jenny. Así que... Jenny Ramírez Osorio, que estaba con Minga, y ahora, ¿cómo se llama el otro programa que tiene? Burucuyá. Queda el último programa. Tenemos especialistas y tenemos generalistas también. Generalistas. Gaby Munguía puede ser generalista. Gran generalista. Muy buena generalista. Va a estar el domingo, Gaby. Nos va a estar contando un poco qué le parece el festival y lo que va a escuchar. Y también va a estar Santi Johnson. Mañana va a estar Santi Johnson acá, es especialista. Sí. Que sí, comenzó sí. Con claramente. Un programa también en Radio Caso. Así que bueno, van a estar Qué bueno. En este formato de ¿cómo era crítica? La tormenta ontológica en Radio Caso. No. Estuvo con Guada Lucero, con Guada Lucero, Lucero, y y bueno, sí, el programa se llama El Borde y el Reverso. Sí, empezaron una espiral ascendente de filosofía y abstracción que nos hizo delirar directamente. ¿Va a estar qué otro? Sí. Ceci Castro también? Ceci Castro va a estar mañana y pasado. Pero volviendo a los formatos que decía Flor, ¿qué más tenemos sobre géneros específicos? ¿Acá en la radio? Sí. Nada más, no, llegamos nada. A eso. Y los conciertos. Los conciertos. Claro, la transmisión. Bueno, sí, sí, sí. Si les parece, podemos escuchar. Para, tenemos el sí. Móvil también. Móvil. Tenemos móvil. ¿El móvil claro. Cómo es? El móvil es que vas y, con el micrófono y increpas a alguien al respecto de lo que le está pasando y sale directamente por la radio y se escucha acá en la plaza. Traemos central. A alguien y lo sentamos en la mesa indagatoria. ¿Qué podemos preguntar? ¿Cosas tipo qué es la música experimental o...? Hay tantas preguntas. Recibimos propuestas de la radio audiencia para hacerle preguntas random a gente que no sabe quiénes son. Está buenísimo. Así que concurso, también tenemos el concurso. Y eso. Después vamos a ir inventando más formatos sobre la marcha. Por ahora nos quedamos con las columnas críticas, las reacciones, la tertulia. Esta podría ser una primera tertulia. Yo diría que esto califica de tertulia. Total. Nos faltan un par de personas un poco más poderosas quizás, pero vamos a conseguirlas en lo que queda del festival. Bueno, estuvo Javier Ariel Vélez, así que no es poca cosa. ¿Les parece que escuchemos un poquito la playlist? Dale, dale. Hay vamos un a escuchar un rato música, de música. Así que, bueno, les dejamos con esta música. Y volvemos en un rato. Sí, eso. Exclusivo Radio Caso.